Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 4 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Mientras que las matemáticas son el foco para la mayoría de los estudiantes, para Jesús Omar, de 15 años, son su pasión y la vía para comprender muchas cosas que se viven cotidianamente. Así lo asegura quien obtuvo el primer lugar del concurso regional de ciencias organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de León e invitó a los escolares a no temerle a los números. La Fuente de los Leones lucirá iluminada de acuerdo a los colores de cada fecha conmemorativa como parte del proyecto de restauración de este emblemático monumento ubicado en la Plaza de los Fundadores. La Dirección de Obra Pública Municipal informó que este proyecto está avalado y autorizado por el arquitecto Ricardo Motilla, autor de la obra. Más allá de los dimes y diretes, la preocupación de Acción Nacional es el resultado del fiscal anticorrupción y que la corrupción se combata en serio, mencionó Alfredo Ling Altamirano, líder del PAN en León. A más tardar en un mes, el Partido Verde Ecologista de México llevará a cabo su asamblea estatal para luego continuar con el Consejo Político, donde pueden aprobarse las propuestas de los próximos candidatos a cargos públicos. El deseo de los ciudadanos de que exista un cambio de gobernantes en Guanajuato y en León. La gente está viendo en Morena una alternativa, aseguró el dirigente estatal Ernesto Prieto Gallardo. El INE no desconoce la posibilidad de que se utilice dinero ilegal en campañas políticas, pero tiene disposiciones particulares para que no suceda esto al grado de anular la elección, informó Álvaro Cano Barajas, vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 05. En la información policíaca, un hombre de 24 años de edad falleció luego de recibir una descarga eléctrica y caer de la azotea de una casa en la colonia Camino a San Juan, en la zona de Las Joyas. Dos menores de edad se ahogaron en la presa de Cheveste al caer en ella de forma accidental mientras jugaban. Respondían a los nombres de Magali Yamilet y de José de Jesús y tenían 12 y 11 años respectivamente. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Antonio Zapata y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.